todo el poder de los Scorpions con No One Like You a la 1:17 minutos en la FM. Ese era el puesto número 10. Y conmigo está Drixer desde su casa en estas 20 superclásicas. Así es, Ani. Hemos hecho un recorrido importante y trascendental para empezar a buscar ahora sí lo que son las 10, o mejor, las 9 canciones más importantes de este conteo de las 20. Superclásicas de la FM 106.9 todos los sábados de 12 del día, 2 de la tarde. La dirección y programación es del Clásico Herrera. Estamos Ani Cárdenas, quien les habla, Drixer Gómez, en este gran conteo. Ani, ¿usted tiene por ahí comentarios listos? Claro que sí, tenemos por aquí en Instagram a Juan Guzmán. Hola, qué buen conteo, pero mi voto es por We Will Rock You, Master of Puppets, Before the Dawn, Somebody to Love, November Rain y las más, en la que más importa, Georgie Porgy. Saludos a todos. Tenemos a Felipe Pipe 1225. Hola, buenos días, excelente conteo. Mi voto es por la número 3 y la 4. Me gustaría que incluyeran a Persiana Americana de Soda Stereo. Feliz tarde, Dios los bendiga. También ve Natalia 34. Dice que su voto es una lista larga. La 20, la 19, la 18, la 11, la 10, la 9, la 7, 4, 3 y 2. Qué buenas votaciones tenemos el día de hoy. Fernando Tavares, Aguja y Vinilo, dice un abrazo fuerte para la reina de la FM. Ay, tan bonito. Él vota por la número 3. Y John Jairo Agudelo, mi voto es para Trátame Suavemente de Soda Stereo, la FM, por siempre. Bueno, Ani, saludamos a Rolando Rojas. No sé si a ti te ha tocado editar a un oyente que se llama Rolando Rojas, que nos escribe o nos habla de Perú, ¿cierto? Sí, claro. Pues este Rolando Rojas que nos escribe a través de Facebook no es peruano. Hay que hacer la aclaración. Por aquí me escribió, o nos escribió, dice, Drixer, gracias por el saludo, pero yo no soy del Perú. Soy colombiano, de aquí en Medallo. Feliz tarde. Yo escucho la FM siempre. Bueno, si lo confundieron con la Chola Chabuca, pues hombre, discúlpanos, por favor. No fue nuestra intención. Pensamos que era el Rolando Rojas que siempre nos escribe o nos habla desde Perú. En todo caso, un abrazo para la comunidad peruana. Sabemos que aquí vive mucha gente del Perú, tienen negocios, son personas muy calladas, muy juiciosas y sobre todo de muy buena onda, Ani. Totalmente. Vamos a continuar con... ¿Señora? No, que totalmente. Gente de todos los países y de todas las regiones escuchando la FM siempre. Así es, nos vamos a ir con 4 canciones entonces. Puesto número 6, también está el 7, el puesto número 8 y el 9 en este conteo de las 20 superclásicas. ¿Qué tal si empezamos con el puesto número 6 a cargo de Los Auténticos Decadentes y la canción La Guitarra? En el número 7 tenemos a UB40 con Pato Anthony y su canción Baby Come Back. Vamos a escuchar en el puesto número 8 a una banda old school o vieja guardia. Hablo de Judas Priest y la canción Before the Dawn. Y en la número 9 nos van a poner a soñar un poquito con La Leyenda del Hada y el Mago a cargo de Rata Blanca en las 20 superclásicas de la FM 106.9, pasión por los clásicos. En la FM, el conteo real. Los 20 superclásicos de la semana. Número 9. Única las 20 superclásicas de la semana. Los clásicos más pedidos en la FM 106.9 Medellín. Número 8. Clásicos favoritos. Estas son las 20 superclásicas. Número 7.

fábrica, mi leche y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. La guitarra, y tenemos saludos en el 301-286-5114. Luis Alfredo Cano dice: excelentes los clásicos. Un saludo a mi niño Andrés Felipe Cano. Las 20 máximas es lo mejor. Un saludo para ti y toda tu familia, Luis Alfredo Cano. También tenemos por aquí a otra persona, otro oyente, que dice: hola, buenas tardes, ¿me puedes mandar el listado de las canciones de las 20 superclásicas? Claro que sí, aquí con mucho gusto te las voy a enviar, mientras nosotros seguimos mirando y saludando a Adric Ser, que está desde su casa. Adric, así es, Ani, a las 2 de la tarde estaremos con el Sábado Salvaje, a las 8 de la noche Aguja y Vinilo, El Otro Ritmo, el fin de semana, y mañana, para que estén atentos, no se pierdan ni un solo programa de la FM, porque viene enriquecida la emisora con sus programas y por supuesto con los clásicos que son parte de nuestra generación y que ha llevado la FM durante más de 13 años largos en ser la emisora que ha protegido los clásicos, en ser la emisora que ha apostado durante estos casi 13 años a los clásicos. Nunca hemos bajado la guardia, siempre hemos estado ahí. Hemos tenido dificultades, inconvenientes, pero siempre la FM ha estado al frente en nuestra ciudad como una marca tradicional y de clásicos, dedicada única y exclusivamente en un 99% a los clásicos, porque también tenemos algunas actualidades importantes que son parte de lo que suena en la radio del mundo. Ani, ¿qué tal si empezamos a buscar definitivamente el número 1 y nos vamos con las posiciones 2, 3, 4 y 5 de este conteo de las 20 superclásicas de la FM? Claro que sí, quiero saludar a Seba Zupegui, que dice: Ani y Drix, mi voto es por Chip Trick en la FM para rock and rollear en esta tarde. Un abrazo al clásico donde quiera que esté. Un saludito para vos también, Seba Zupegui. Y ahora sí, nos vamos entonces con la número 2. Queen repite en esta lista con su Somebody to Love. En el puesto número 3 vamos a escuchar a Joe Tempest, una, como decimos nosotros, en la FM 106.9, tumbalocas de la época. Vamos a escuchar a Europe con The Final Countdown. Y en la número 4, aquí llegan los Guns N' Roses con su November Rain. Y en el puesto número 5 vamos a escuchar a Gene Steinman con Rock and Roll Dreams Come True, en la FM imparable con las 20 superclásicas. En la FM, el conteo real. Los 20 superclásicos de la semana. Número 5. canciones que tienen capa. Inolvidables, inmortales, superclásicas. Del número 20 al puesto 1, las 20 superclásicas. Número 4. FM, el conteo real. Los 20 superclásicos de la semana. Número 3. Las 20 superclásicas de la semana. Los clásicos más pedidos en la FM 106.9 Medellín. Número 2. Somebody to love. todos queremos a alguien para amar con Queen y Somebody to Love, llegando ya al final de estas 20 superclásicas en su edición número 28. Yo soy Annie Cárdenas con mucho Rock and Love y me acompaña en este momento Drixer Gómez desde su casa. Annie, tú no tienes a un hombre para amar, pero sí tienes la Prixicleta que te dará felicidad. Ay, sí. También me luce una de Queen, esa sería Bicycle Race, esa sí, sí la pondría. Montes un video montando en ella, obviamente con ropa, no desnuda y... Total. Bueno, no más, por favor. Es verdad. Hemos llegado a la número uno de este conteo de las 20 superclásicas de la FM 106.9, siendo la 1:58 p.m, nos ha mordido el jabalí verrugoso con el tiempo, pero es que son muchas las canciones y son muchos los oyentes que hemos saludado durante este bloque de las 20 superclásicas. La número uno, Annie, es una power ballad en español escrita por Daniel Melero y producida por Federico Maura de Virus, los que cantan Una Luna de Miel en la Mano, canción que frecuentemente escuchan en nuestra programación. Pues vamos a escuchar a Soda Stereo de su álbum Soda Stereo de 1985, la canción Trátame Suavemente, como la número uno del conteo de las 20 superclásicas. Ani, ya viene el clásico Herrera, ¿no? Ya está aquí preparándose para traernos los sábados salvajes. Y usted también, Drixer, se prepara para las 8 de la noche. ¿Qué tiene? Sí, voy a hacer una pausa.